Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Aranzón. Una vez ya destruido este 2020, estamos aquí lunes 4 de enero de este 2021 y seguimos con unas ganas enormes de darte heavy metal. Nos escuchas en Burgos, en directo, en la FM, en el 98.6 de tu dial. Si estás lejos de las tierras del Cid, nos puedes escuchar online a través de la web burgosnoticias.com. Los viernes a las 6 de la tarde podrás escuchar el programa también online a través de la web Asalto Mata Radio Rock. Y siempre que quieras, a la carta, a tu gusto, podrás escuchar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y en archive.org. Bueno, no dirás que no te lo ponemos fácil para que disfrutes de rock y heavy metal. También además tenemos por ahí unas listas de reproducción en esta plataforma Spotify. Así que todo sea por el heavy metal. Bueno, como decíamos, hemos comenzado este 2021. Lo estamos haciendo aquí en la ciudad de Burgos con un frío terrible. Hoy el grajo vuela muy muy bajo, como dicen aquí, pero yo estoy al calorcito, con la distancia de seguridad apropiada y con nuestras mascarillas bien colocadas. Estoy al calorcito de mis compañeros de La Puerta del Gehenna, como son Laura Sagredo. Laura, buenas noches. Buenas noches, aquí lista este primer lunes del año, con muchas ganas, con mucha ilusión y preparada para compartir estos temazos por nuestras redes sociales. Y además hoy hay una sorpresa, sorpresa, sorpresa, ¿no? Así es, estrenamos sección, pero no nos adelantemos, ya llegará. Bueno, pues también estoy aquí con mi amigo, mi compañero, mi camarada Jesús. Buenas noches. Buenas noches. Empezar el año otra vez aquí con Heavy Metal en la radio Las Ondas, con el Cid Metalador y Laura. Un placer hacer compartir otra vez esta música que nos une. Bueno, pues ya estamos todos y todas, así que sube el volumen en tu radio o en tu ordenador y prepárate para esta descarga de 120 minutos de Heavy Metal. Y ya estamos a la escucha de la banda estadounidense Udoror. El tema que está sonando es The Lesser Key of Solomon, incluido en su trabajo del año 2014. His Bueno, pues parece que yo me he quedado ahí clavada en el 28 de diciembre, y porque no he dado una, ¿eh? Bueno, el tema que acabamos de escuchar es Udorot, de la banda A Sound of Thunder. Y continuamos con Francisco Javier Hernández Boni, conocido una de las voces por la mítica banda Barricada. Con una larguísima trayectoria musical, nos presentaba su último trabajo en solitario en el año 2018, mismo año que lamentablemente sufría un cáncer de laringe que le dejaba sin voz, pero afortunadamente salvando la vida y pudiendo sumar años. Mañana 5 de enero cumpleaños desde aquí. Le felicitamos, le animamos a seguir subiendo a los escenarios con su guitarra cuando se pueda, cuando pueda. Y hoy disfrutamos de su música y su último trabajo, Requiem por el Mundo. Ponemos un temazo con colaboraciones de Cuchi Romero y Rosendo Mercado. Sonando está Boni y el tema que lleva a nuestros oídos es El Erizo. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947 23 8605. Sonando los franceses Ferrien, que después de 11 años sin editar nada, vuelven con un disco editado recientemente. Cuenta con las orquestaciones, coros y melodías que nos tienen acostumbrados, como es el de este tema, Across the Snow.

y este año 2020 han sacado su segundo álbum llamado Discovery. La verdad que los dos álbumes de grandísimo nivel, un sonido realmente perfecto, grandísima producción, con bastantes músicos, de invitados, vocalistas, gente de Nightfly Orquesta, de Masterplan, pero es un proyecto realmente ahora de muchísimo, muchísimo nivel. El tema que os traigo hoy pertenece a su primer álbum, First Mission, y suena súper melódico, muy, muy, muy, digamos, incluso también con un sonido ochentero, muy ahora. La verdad que es un delicatessen de tema, la verdad que una maravilla. Espero que os guste. Os dejo con Gathering of Kings y el tema Long Way From Home. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. desde 1999 personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Y una vez más, el gran Andrés Tattoo Rock, patrocinador de la sección AOR. Y esto que acaba de empezar a sonar es Armagedón, relanzamiento de la banda Snake Case, que bueno, en marzo del 2021 lanzaban este temazo y bueno, ahora lo han reeditado con un videoclip. Esperemos que os guste. Playing with Armagedón, Snake Case. Para empezar el año no puede faltar una banda castellana, una banda local de la ciudad de Burgos. Hablamos de los burgaloses Eslabón, que semanas atrás nos presentaban el vídeo de su quinto y último trabajo llamado Programados para la Pereza, grabado, producido y mezclado en los estudios La Puerta Negra con Jorge Matute, y el temazo que estáis disfrutando es Por el Mango. Fuego en su memoria, sabes al menos que pueden sentir cómo lo Bueno, bueno. Este tema que está sonando me parece a mí que no es casualidad. A mí esto me suena a himno, me suena a canción de sección, temazo. Así es. Esta canción la vamos a escuchar cada primer lunes de mes. Pues este año estrenamos con una nueva sección, la sección Mujeres del Metal. Me sabe mal hasta hablar por encima de este auténtico temazo. Háblanos un poco quiénes son, por qué este temazo para esta sección de Mujeres del Metal. Bueno, yo creo que este estribillo ya nos ha dejado claro el principio de intenciones que tenemos con esta sección, que es visibilizar a todas estas mujeres que hacen metal, que se han enfrentado a muchas dificultades para llegar allí. Y estas mujeres en concreto son suecas, se llaman Histérica, y el tema se llama Guildsmaid of Heavy Metal, se publicó en el año 2009. Y nos viene fenomenal para hablar de la protagonista de este primer lunes, de este 4 de enero, que es Livsyn, bueno, conocida como Livsyn, que ya sabemos que se llama Liv Jagrell. Así que, bueno, esto lo que te viene bien es precisamente para hablarnos de Livsyn. Y te estarás preguntando por qué. Seguro, porque normalmente cuando escuchamos a Liv Jagrell o Livsyn, todos estamos pensando en la banda en la que ha militado tantos años, que es Sister Sin, y es la que la lanzó a la popularidad, pero previamente militó de forma simultánea con Sister Sin en esta banda, en Histérica. Incluso llegó a publicar una demo con ellas, pero bueno, pues ya sabemos que el mundo de la música es muy difícil y simultanear dos bandas con proyección era muy difícil, y se decantó por Sister Sin. En esta banda ya todos sabemos que han publicado 5 grandísimos trabajos, y en el año 2015 pararon. Nos dejaron ahí con un sabor muy agridulce, pero bueno, luego continuaron en sus proyectos. En el año 2017 publicó un trabajo como Sister Sin con su compañero de batería de Sister Sin, y publicaron 2 nuevos trabajos, Follow Me y Burning Sermons, en el 2017 y 2019 respectivamente. La verdad es que el tema es un temazo. Yo no sé, no tengo palabras. A mí me parece un temazo, pero no, brutal, no, brutal. Pero no se puede terminar así la sección, Laura. Algo tienes que hacer. Isra, me parece increíble haberte dejado sin palabras. Además aquí vuelve a sonar. No, has puesto algo, nos tenías preparado aparte del temazo de la sección. Te estás liando. Hoy os he traído 2 temas súper potentes. El uno es el de Histérica, que es el que se nos va a quedar como cabecera de sección todos los primeros lunes de mes. Y lo que está sonando ahora es de la etapa de Sister Sin. Estamos hoy aquí patinando todo el rato. Es de la etapa de Livsyn, cuando ella retomó en 2017 sus proyectos, que como ya os he dicho, publicó 2 trabajos. El primero de ellos, Follow Me, en el que se incluyó como primer single de presentación este temazo, que no vamos a daros más la chapa y os vamos a dejar disfrutar de Let Me Out. Bueno, pues querida audiencia, apunten todos los primeros lunes de cada mes esta nueva sección Mujeres del Metal, en la que traeremos cada lunes, cada primer lunes de mes, una figura femenina que ha estado peleando y luchando para poder prosperar en este duro mundo del metal. Y ojo, no solamente traeremos a figuras tan populares como Lipsin, sino que vendrán otras figuras menos conocidas, pero no por ello menos merecedoras. Chuchi, mujeres al poder, mujeres de metal. Siempre con ellas. ¡A muerte! Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Disfruta del mejor deporte de tu ciudad y de tus equipos favoritos en gran pantalla y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Y continuamos con un poco de hard rock y esta vez lo hacemos con una banda sueca. Ellos son The Kill, banda que publicó en 2017 Brown From Fire, su octavo y último trabajo de estudio al que pertenece el siguiente tema, Stone Believer. Vamos con la banda finlandesa de gothic metal Today Fall, de su primer disco All Eternity, una canción que siempre me ha encantado, In the Heat of the Night. Salto Mata Radio Rock.com. Buenas noches, compañeros, amigos y oyentes de la Puerta del Jena. Comenzamos un año nuevo con la esperanza de que se dé la vuelta a la situación vivida en el 2020 y en expensas de que nos lleguen nuevos trabajos, empecemos a poner temitas nuevos ya de este año. Vamos a recordar a una banda que editó su último trabajo este año pasado, una banda considerada ya, digamos, de culto dentro del death metal de la escena española y que lamentablemente yo creo que no tiene la repercusión internacional que debería de tener. Ellos son los riojanos Aposento, una banda formada allá por el año 1990 y que hizo un parón en el año 97, digamos que podemos decir que para coger carrerilla, ¿no? Porque en el 2012 volvieron con ganas con un EP llamado Retorno a la Muerte y a partir de ahí pues han ido editando trabajos de forma regular. En el 2014 editaron el trabajo de título homónimo, en el 2017 Bleed to Death y en el 2020, este año pasado, editaron con Hurin the New Apocalypse, un álbum editado por otro clásico de la escena extrema española, esta vez sí, ellos sí tienen repercusión a nivel internacional, que son Extreme Music. Un tremendo trabajo en el que la línea habitual de Aposento está presente, con influencias de bandas internacionales, sobre todo estadounidenses, como Cannibal Corpse o Suffocation, para brindarnos un potente sonido que, como no, pues pudimos vivir en directo aquí en Burgos y que ojalá, ojalá podamos volver a verles de nuevo. Bueno, pues de este álbum os voy a dejar el tema con el que lo cierran, que se titula Doomsday, The Metanoia of Redemption Process. Desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana y prueba más de 20 referencias de cerveza roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo y siempre con el rugby burgalés Cervecería Munchen, tu bar de referencia en la calle San Juan. Cervecería Munchen. Pues hemos empezado este 2021 con ganas, con garra, con fuerza. Sin duda alguna tenemos muchas ganas de olvidar lo que ha sido este 2020 y bueno, nuestra apuesta es clara por el heavy metal y por la radio en directo. Bueno, ya sabéis que ahora hasta las 10:30 vais a tener otra hora de heavy metal ininterrumpida. Chuchi, ¿qué nos has preparado? ¿Qué menú tenemos? Pues tenemos un menú variado con temas, pues con voces femeninas, temas cañeros, transmetaleros, temas un poco más tranquilos. Tenemos un poco de todo en castellano, un poco de todo. La variante es buena, novedosa y algún clasiquín. Mujeres de metal también, ¿no? Hay, voy a decir, no sé, igual hay hasta 4 temas metidos. La proporción se eleva porque hay calidad y cuando hay calidad... Laura, te va a quitar la sección, como siga así, ¿eh? Pues todo un placer, que sí, cada vez escuchemos más voces femeninas en el metal y que cada vez tengan, pues bueno, más opciones de llegar ahí, ¿no? Que hay mucha calidad, como bien ha dicho Chuchi. Eso es, mujeres de metal, que no nos falte el heavy metal, como tampoco queremos que nos falten nuestros patrocinadores, baluarte del programa, como son... Reformas Decoración Ambiente en la calle Santiago número 25 en Gamonal, el bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas Judith y Alicia en la calle Santa Dorotea 32, nuestro amigo Andrés de Tattoo Rock en la calle San Cosme número 13, la cervecería Munchen en la calle San Juan 27 apoyando el rugby burgalés y también el heavy metal, y el templo del metal en Burgos, el pub Harran Heavy en la calle Huerto del Rey número 12. Queremos mandar un saludo muy muy fuerte a nuestra peña, a ver si este año sí que sí nos podemos estrenar, a ver si hay alguna fiesta, algún San Pedro o alguna cosa en la que podamos ver las blusas negras de nuestra peña, blusas del metal. Hemos tenido en la parte técnica, en el control, cosiendo el programa a Chus San Salvador, y aquí a los mandos de la técnica, María Cristóbal. Feliz año 2021 a toda la audiencia y también a vosotros tres que estáis aquí. Muchas gracias, María. Bueno, también un saludo muy fuerte a nuestros colaboradores en las secciones, a Rubén con su sección brutal, Ruido Noise, también al Pibe con su sección de AOR y también a las presentaciones que ha hecho nuestro compañero Keeper. Solo ya nos queda despedirnos los que estamos aquí. Laura. Pues un placer, como cada lunes, mucho más este que estrenamos años, que hemos estrenado sección y que nada, que deseando compartir todo el año, cada lunes, aquí con todos vosotros. Pues será un placer estar aquí cada lunes contigo y con las mujeres del metal y también contigo, con Chuchi. Despídase usted de la audiencia. Pues un placer compartir el programa número 128 de este arranque de año y que sea un buen año en música, lo que tiene referencia y en todos los sentidos. Y un placer aquí estar con el Team Metalador un año más sumando. Pues de verdad, un verdadero placer estar con todos vosotros y vosotras. Y bueno, este primer programa de este 2021, pues tristemente lo vamos a hacer con un auténtico temazo de Alexi Laiho. Él era el guitarrista y vocalista de una de mis bandas favoritas, los finlandeses Children of Bodom. Bueno, pues en recuerdo a él, en recuerdo a su música, os dejamos con este temazo. ¡Hasta la semana que viene! Yeah! only 21 when I died. We'll be right back.